porque seguimos alcanzando la excelencia. Producciones musicales Danza del Perú presenta a la muñequita de Yauyos, Anita Santibáñez. Ha llegado el momento de separarnos, de darnos una mirada de despedida, ir a tomar queñito, me voy llorando. Yo no sé qué me habrá hecho para querer. Ha llegado el momento de separarnos. Ir a tomar queñito, me voy llorando. Yo no sé qué me habrá hecho para quererte. Para el Marquenito de Oro, Rolindo Fabián, siempre por nuestra tierra, Marco. Castigada por mi orgullo, me voy llorando, dejando en esta tierra platos recuerdos. Ojalá que la distancia mate mis penas y nuestros tiernos amores mueran de olvido. Castigada por mi orgullo, me voy llorando, dejando en esta ojalá que la distancia mate mis penas y nuestros tiernos amores mueran de olvido. Una miradita de amor estoy queriendo, ay Marqueñito, ¿qué me habrás hecho para quererte tanto? Mis amados padres, Orlando Santibáñez y Margarita Palomino. Ay, Marqueñito de mi alma, llora mis penas con dolor. Tú solo eres culpable de todo lo que ha pasado. Ay, Marqueñito de mi alma, llora tus penas con dolor. Tú solo eres culpable de todo lo que ha pasado. ¡Goza, goza! Belfort Palomino y Carmen López. ¿Sí o no? Gilda Rivera Carguancho. Toda una vida por Marco.